y posiblemente algunos minutos musicales al final del programa. Que siempre habían soñado lo que no pueden comprar. Comenzamos. Hacemos con nuestro top 10 en el Club de Amigos del Crimen, con un triple top 10, top 10 local, visitante y mundial. En el top 10 local, estar presente de los Peep Show. Una de las canciones incluidas en el disco Sol y Sombra, que vio la luz el pasado día 15 de enero. Y estamos a la espera de que la banda nos comunique, nos haga partícipes de cómo quieren enfrentarse al Club de Amigos del Crimen. Porque evidentemente tienen que pasar por aquí para explicarnos todo lo que rodea a la puesta en circulación de este Sol y Sombra. Y nos consta que la banda está preparando algo realmente interesante, ojalá se pueda llevar a término. Pero de una forma o de otra, en breve tendremos aquí en el Club de Amigos del Crimen a los Peep Show, con los que hablaremos largo y tendido. Si será coincidencia o no, pero hace escasamente 3 minutos nuestras amigas mexicanas de Ruidos Constructivos acaban de compartir, por cierto, el estreno del nuevo álbum de los Peep Show, Sol y Sombra. Buceen en la red de redes y búsquenlas, Ruidos Constructivos.

in a life full of lots in a blunder on me. And something with a power I showed them and all of them. Nothing else wandering in my head. I would rather be buried 6 feet underground and dead. The premise of living in lots and total freedom. Setting forever the seas from a ship of the tomb. Metal sounds from the clashing swords. And a David Jones had aspired to be the greatest. His fucking scatter up on the glorious condor backstab off. Yo, it's the pirate life. Alright, this is what I was told when I hit you at the aim of the cold. So, yo, just a bunch of lies. What are the malas of our ghosts? All those are my misery ghosts. Screw the one who loved me with those tears. And screw you too, who convinced me with the passion to set our course in sin. Más citas interesantes, lo decíamos la semana pasada y hablábamos de una mini gira que están haciendo en Valencia los Sunshine in Ohio. Y escuchábamos y escuchamos el Hang Me, canción incluida en el EP de Saloon. Y van a estar viernes, sábado y domingos, días 6, 7 y 8 de febrero. En un montón de sitios, vamos a repasarlos, venga. Viernes día 6, mañana en el Pulso Pub de Minimaclet, el sábado, por partida doble, en Spy Camoca, en el Balad del Star on Jers, y el sábado por la tarde, en el MEC, en el espacio, el Multiespacio Cultural de Benicalap. Ambos dos, mañana y tarde, el sábado día 7, y ya el domingo día 8, en el Cabañal, en el Escorchador, para el mediodía. Ya por la tarde-noche en el Spy Sankofa de Patraix. Sunshine in Ohio. Esta vez en formato trío con Johnny Sunshine, Lorraine y Aurelien Fresno. Hug me up so high, hug me up.

is by one, and they hear me on my bed, and they already understand what I'm taking on about me. In a hurry by the days, you turn me on the road, man, you make the thing. I'm thinking fool of me, I'm thinking fool of me. The friends and I hold and you run and the minute die to me. Yeah, nobody's paid for me. I'm thinking fool of me. I'm thinking fool of me. Hey, babe. I'm thinking fool of me. Lacanthropus Blues Band sonando en el Club de Amigos del Crimen con el motivo de su participación en la agenda de conciertos recomendados para el fin de semana. Y a ver si lo sabemos explicar todo porque es sencillamente un poquito más largo de lo normal, pero muy sencillito. El concierto es doble. Lacanthropus Blues Band va a estar tocando en el 16 toneladas el sábado día 7 de febrero a partir de las 6 de la tarde junto a Babies in a Box. Lacanthropus Blues Band, recordémoslo, una banda que vio la luz en 1984 como trío acústico. En aquel entonces se hicieron llamar Peter Canthropus y los de Cro-Magnon. Andando el tiempo, la formación mutó en únicamente Canthropus Blues Band, volvieron a la actividad musical y editaron un trabajo que se llamaba Cruising. Ese trabajo Cruising es el que da nombre tanto al disco como a esta canción que está sonando. Y lo que hemos escuchado antes era I Think You Are Fooling Me. Ambas dos canciones, como decimos, incluidas en Cruising, de la Canthropus Blues Band. From coast to coast, my light is on the road, I feel free. Cruising. Once more, I start the engine, he'll go again. Now they'll have the miles, Agenda de conciertos recomendados por el Club de Amigos del Crimen este sábado, día 7 de febrero. Para la gente que nos escucha en directo, a partir de las 6 de la tarde en la 16 toneladas de la calle Ricardo Mico número 3 de Valencia, doble concierto Lacanthropus Blues Band y Babies in a Box. Thank you. Nos vamos a Paiporta, nos llevan a Paiporta, mejor dicho, Le Grand Miércoles. Cara B del single Kid Chocolate. Viernes, día 6 de febrero. Sala 16 toneladas. Apertura de puertas a las 22 horas. La Mediterranean West Coast Ska Showcase Volumen 4. ¿Y todo ello qué significa? Pues la actuación de Le Grand Miércoles, la Fricativa Sonora. Claudia Selva, aka K-Day. Y The Newentum All Stars. En esta Mediterranean West Coast Ska Showcase Volumen 4. Viernes 6 de febrero, 16 toneladas. Suenan Le Grand Miércoles. Venga, va, vamos con novedades. Esto es lo último, ultimísimo de Santero y los muchachos. Canción que irá incluida en su próximo disco, Todas las luces, y esto se llama Vamos a vernos. Atención a la gira 2026-2027, que tiene fecha ya para octubre. Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Santiago de Compostela, Barcelona, Zaragoza, el día 21 de noviembre en Valencia, en el Auditorio Rocha Arena. Y aún tienen que seguir por Sevilla, Málaga, Pamplona, Elche. Santero y los muchachos. Saltemos a la calle a vernos. Se sienta bien tenernos para cuidarnos de los rayos que escupen las tormentas. Labios. Vamos, vamos. tormentas y borrar las penas de nuestros labios. Vamos, vamos, vamos a vernos. Vamos, siempre fue bueno tenernos en días amables, también en los miserables. Yo estaré ahí con todos por ti otra vez. Tal vez llevamos dentro el fuego que aún calienta, el que tú y yo encendimos en los 90. Vamos, vamos, vamos a Vamos a vernos. Antero los muchachos, sonando en el Club de Amigos del Crimen. Ganas teníamos de conocer nuevo material de esta banda. Y también de esta. A tiempo parcial, ellos son Platz, desde Valencia. Una banda formada en 2020 que adelanta material de su próximo disco. A tiempo parcial es este primer adelanto de un disco que se publicará a finales de 2026. Y el tiempo avanza, esa mirada fija. Después de haber editado Procasca y Di Clemente, un segundo le ha llamado Cal Protectina. Todos ellos muy fácil de leer y de pronunciar. Posiblemente por esta línea vaya el título del que será el tercer álbum de Platz. Este adelanto a tiempo parcial, sonando en el Club de Amigos del Crimen. Esa mirada fija. We'll be right back. Faixa sonando en el Club de Amigos del Crimen. Una formación de Diania que fusiona, que mezcla música tradicional valenciana con música electrónica, como está quedando claro. Y ahora no pare en torreta. La distancia más corta entre el Scans de Batre y la Ruta del Bacalao. Y suenan con motivo y razón de que, aparte de que tienen material nuevo, no tan nuevo porque es de junio del 2025, pero sí que van a estarlo interpretando, lo van a estarlo tocando en Barcelona. En el Iridia Fest, que se va a celebrar el próximo 14 de marzo, en Paralel 62. Un festival en el que compartirán cartel con Bayuca, Aitá, Mon Amour, Hayar y, por supuesto, Faixa. Y sí, efectivamente, esa voz que suena de fondo es la de Sandra Monfort. Hartos de sufrir, despiertan sus cuerpos al ritmo de Rocky. Bajan al sótano número 2. Mujeres, plástico, moda parchís. Mueven sus pechos por dos y aramis. Altos muñecos de la moda sport. Se juntan, comentan, va a haber muy un y moda. Moda. Quiero irme a vivir al Corte Inglés. Ey, sola. Sola. Sola, nena, allí te dejaré. Moda revivir, se despojan de sus ropas hartos de rugir. Mutantes nadando entre telas de colores, alegres maniquíes con camisas a flores, líneas, formas y mucho color. Luces, cámaras, acción. Ey, ey, la moda al revés. El plástico asociado se empieza a correr. Y moda, moda. Quiero irme a vivir al Corte Inglés. Ey, sola, sola. Sola, nena, allí te dejaré. We'll be right back. cuerpos hartos de sufrir. Despiertan sus cuerpos al ritmo de Rocky. Bajan al sótano número 2. Mujeres, plástico, moda parchís. Mueven sus pechos portos y aramis. Altos muñecos de la moda sport se juntan comentando a ver mollón y moda. Moda. Quiero ir a vivir al Corte Inglés. Ey, sola, sola, sola, nena, allí te dejaré. Thank you.

bailas, creas curvas con encanto. Dices ven a improvisar, disimulo y tiras de mi mano. Hermanos Revert, sonando en el Club de Amigos del Crimen, o lo que es lo mismo, Hermano Salvaje. Jaime, Carlos y Joe, Hermano Salvaje, con disco nuevo, relativamente nuevo, de octubre del 25, Flechazos. Y ambos dos, disco y canción que estamos escuchando de fondo, se llaman igual, y lo que hemos escuchado antes era Tan Solo Veintitantos. Hermano Salvaje, desde Valencia. Las mismas ganas por rozar tu piel, los mismos besos como la primera vez. Tus ojos brillan y me dan flechazos en la oscuridad. Tus ojos brillan y me dan flechazos de para ver dónde empezaba a fallar. Me quedo arriba en el subidón, lo demás ya lo podemos quemar. Las mismas ganas por rozar tu piel, los mismos besos como la primera vez. Hermano Salvaje, desde Ontinyent, en Valencia. Vamos a ver, Andrés. ¿Tú no estás loco por dejar esas contabilidades de mierda y vivir solo con el sueldo? ¿A qué esperas? ¿Que no puedes?

falta os cantar esta canción. Os entrega el corazón, ya no hay nada. Tomad mi alma. Sé que vendrán días inciertos, ya ruge el temporal, todo será como en un cuento que nadie se atreva a contar. El niño que sueña despierto con dar un gran salto y volar. ¿Qué fue del siglo XX? ¿Qué fue de la edad del Big Bang y del no pasarán? Ya se han quedado atrás. Guitarras eléctricas y LSD, uniformes fascistas y Juan 23. Siglo XX, ¿qué fue de la edad del Big Bang y del no pasarán? Ya se han quedado atrás. Un Rosso, un Picasso, un misil nuclear, los duros de Franco, los hermanos Marx. Desesperados, oh. ¿Qué fue de King Kong, de los psicoanalistas y el jazz? ¿Qué fue del siglo XX? ¿Qué fue de la edad del Big Bang y del no pasará? Ya se han quedado.

Cada uno es muy libre de creer en platillos voladores o en unicornios de color rosa, pero eso no garantiza su existencia. Un momento. ¿Estás poniendo a Dios al mismo nivel que unos platillos voladores? Sí. Eso lo dices porque eres ateo, pero yo no pienso que sea comparable. No, perdona, yo no soy ateo, soy agnóstico, que es un ateísmo de diseño. Estamos en un país laico, os lo recuerdo. Soportando la resaca, recibí una llamada de un marido angustiado que quería que siguiera a su esposa donde fuera, porque el tío sospechaba que con otro la engañaba y yo debía ser el que la hiciera volver a su lado. Después de aquel servicio me llamó un nuevo rico que quería que buscara a su hijo y le obligara a seguir con la carrera que había abandonado por vivir feliz al lado de una guapa camarera, y yo debía ser el que la iba a convencer de su error. Espiar, indagar, perseguir y delatar es mi trabajo y no me gusta, pero lo hago. Yo que quería ser de mayor detective privado. Despacho engrasando la pistola cuando entró una solterona que decía ser muy rica y quería averiguar el pasado y la moral de una joven empleada que sería su criada, y yo debía ser el que la hiciera perder el empleo. Espiar, indagar, perseguir y delatar es mi trabajo y no me gusta, pero lo hago. Yo que quería ser de mayor detective privado. Cornudos y de esposas engañadas, de familias angustiadas y de histéricas ancianas. Buscaba la aventura, emoción y los disparos, acertijos y misterios y una rubia en cada lado. Yo que quería ser de mayor detective privado. Yo que quería ser de mayor detective privado. Que quería ser de mayor detective privado. We'll be right back. Pues con Amos Chapel despedimos estos momentos musicales y la edición de hoy, jueves día 5 de febrero de 2026 del Club de Amigos del Crimen, para aquellos que nos escuchan en directo. Hasta volvernos tontos. Una vez más a los controles, estado DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo de documentación a cargo de El Héroe, y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Un placer. Sintonizan Radio Clara en el 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Y siempre un saludo muy especial para las plataformas digitales hipopfm.com, elregresoradio.es y tu68.com, que tienen la gentileza de reponer este programa. Tengan cuidado ahí fuera, nos vemos en los bares. ¡Salud! Mi vida sin ti.